Y en esta hora da comienzo el programa Dios ha sido fiel con el hermano Luis Ginés de la Iglesia Cristiana Carismática Campamento Celestial en la Parada 26, la cual pastorea Edna y Oscar Surén. Amantísimo Dios y Padre Celestial, Dios de infinita bondad y misericordia, Dios, te presentamos, aleluya, otro programa más, Señor. Oh Padre Santo, sé tú glorificándote de una manera especial, Señor. Mira las vidas que nos van a estar escuchando, Señor, aleluya. Mira las peticiones, Señor. Mira los que están enfermos, Señor. Mira los que quieren oír, Señor, aleluya, una palabra de refrigerio, Padre Santo. En esta hora despejamos los aires, Padre Santo. Todo negativo, Señor, lo echamos fuera, Dios. Que sea tu Espíritu Santo metiéndose por las ondas radiales, Señor. Y que sea tú glorificado de una manera especial, Señor. Muévete, Señor, aleluya, como tú solo sabes hacerlo, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén, amén y amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos, mis amigos que nos escuchan, como otro miércoles más en Dios ha sido fiel, aleluya. Le mandamos saludo a la gerencia, aleluya, a Canaima y a su esposa Lorena, aleluya, por la oportunidad. Le enviamos un saludo a la comunidad Lomas Altas que nos está escuchando en vivo en esta noche. Puede a través de la página como llama de fuego a tu vida.org. Puede escribirnos por el chat, aleluya, o por el teléfono 2460218, 2460218, aleluya. Queremos orar por ti, queremos darte esa bendición que Dios y esa misericordia que Dios nos ha dado. Mi alma te adora, Dios. Quiero saludar también al hermano Denis, aleluya, Dios te bendiga mucho, del Ministerio Un Solo Cuerpo, la radioemisora que está entrelazada con nosotros. Reciba también abrazo de nuestros pastores Edna y Oscar Surén, aleluya, pastores de la Iglesia Jehová Justicia Nuestra, Campamento Celestial, el cual está ubicado en la Parada 26 en Santurce, al lado de la Universidad Amtil y la Cafetería Ali. Mi alma te adora, Dios, con cultos, aleluya, los martes desde las 7:30, Escuela del Espíritu Santo, aleluya, están todos invitados. Los jueves tenemos culto de alabanza donde adoramos y exaltamos el nombre del Señor. Luego de la oración levantamos grandes clamores, aleluya, para que Dios siga glorificándose y rompiendo cadenas. Tenemos los viernes culto de jóvenes desde las 7:30. A todos los jóvenes los estamos invitando para que compartan con jóvenes de nuestra iglesia, jóvenes llenos del Espíritu Santo, de la presencia de Dios. Aleluya. Si usted no tiene joven, si usted no tiene culto en su iglesia, con el permiso de su pastor, que siempre aclaramos eso, con el permiso de su pastor, vaya y gócese y confraternicemos, aleluya, donde Dios se va a derramar de una manera poderosa. Mi alma te adora, Señor, aleluya. Tenemos aquí un culto de jóvenes que es este próximo viernes a las 7:30. Los invitamos, donde Dios se va a mover de una manera poderosísima. Está invitada la profeta Jacqueline García. Amén, mi alma te adora, Dios. Dios se va a mover de una manera espectacular este próximo viernes en la Iglesia Jehová Justicia Nuestra, Campamento Celestial, desde las 7:30 en el culto de jóvenes. Aleluya. Tenemos aquí un anuncio del próximo 30 de noviembre en el Coliseo Cosme Beitía. Amén. Dios bendiga al siervo de Dios. Beitía, Sálamo de Cataño. El hermano Jari Samuel, aleluya, con una gran campaña donde estarán en la alabanza Jari Maldonado. Y desde Santo Domingo, Marco Yaroida de Duya, va a ser de gran bendición para el pueblo de Dios. Mi alma te adora, Dios. Tenemos un culto evangelístico el próximo 1 de noviembre. 1 de noviembre desde las 7 de la noche con el tema Tu fe traerá tu milagro. Mi alma te adora, Dios. Donde predica el evangelista James Cepeda, hombre utilizado por el Señor. Mi alma te adora, Dios. Eso es lo que estamos haciendo, aleluya. Dios moviéndose de una manera especial en estos últimos tiempos, mi amado hermano y amigo, donde Dios va a hacer grandes cosas. No se pierdan, aleluya, estos eventos, aleluya, los vamos a estar anunciando miércoles tras miércoles para la gloria del Señor. Bueno, sin más preámbulos, aleluya, quiero darle tiempo, aleluya, para que el Espíritu Santo, Dios, aleluya, nos deje lo que quiere dejarnos en esta noche a ustedes, mis amigos, y al pueblo de Dios, mi alma te adora. Les voy a presentar y les quiero decir que me siento honrado, aleluya, por su presencia y por apoyarme, aleluya, el hermano Gerald, pastor de jóvenes, aleluya, pastor de jóvenes de nuestra iglesia, Jehová Justicia Nuestra, Campamento Celestial, aleluya, hombre humilde, de gran humildad, aleluya, y que Dios ha puesto en nuestros corazones y en los corazones de los jóvenes. Jóvenes que me está escuchando en esta hora, yo quiero que estés atento a lo que Dios viene a traer en esta noche, mis queridos amigos. Acuérdense, comunidad lo más alta, estén atentos a lo que Dios va a hablar en esta noche. Ya tenemos la primera petición, oración por Glory y su familia. Glory, no te desconectes, aleluya. En un momentito vamos a comenzar los clamores y cree que Dios va a hacer la obra. Aquí está, pastor, la primera. Glory nos pide por familia. Sin más preámbulos, le dejo al pastor de jóvenes, amigo y hermano en el Señor, humildemente, el hermano Gerard. Dios le bendiga. Gloria a Dios. Le damos las gracias al hermano Inés y a su esposa Luli por esta gracias. Oportunidad, por esta bendición que nos dan. Primeramente, gracias, le damos gracias al Señor por esta bendición, por poder estar en este púlpito radial a la administración. Le damos las gracias. Dios bendiga a la iglesia Jehová Justicia Nuestra, Campamento Celestial, a la cual saludamos en este momento. Dios bendiga a cada una de las personas que nos escucha a través de esta emisora, a través del internet. Dios les bendiga y Santo cumpla Dios. Los anhelos de su corazón en esta noche. Oh, gloria a Dios. Le traigo un saludo de mi esposa Joana Rodríguez, que no pudo venir. Tenemos a nuestra niña enferma. Oh, gloria a Dios. Le envía un saludo. Aleluya. Ella trabaja junto conmigo, con los jóvenes de la iglesia, especialmente con los juveniles. Enviamos un saludo a cada uno de los jóvenes de la iglesia Jehová Justicia Nuestra, Juventud Dunamis, jóvenes de poder que Dios llamó y que está usando grandemente. Es un placer trabajar con cada uno de ellos. Es un privilegio ser amigo de cada uno de ellos, jóvenes a quienes Dios ha preparado en el cántico, en dramas, en múltiples actividades, y adoran al Señor con todo su corazón. Y es un privilegio trabajar con cada uno de ellos. Saludamos a nuestros pastores Edna Rivera, Oscar Surén, Mildred Surén, y a cada uno de nuestros hermanos en esta noche. Oh, gloria a Dios. Yo quisiera comentar en esta noche, anoche a través de la escuela bíblica, Dios habló a mi vida, y una de mis hermanas, la hermana Natalie, una de las jóvenes, puso en mi corazón hablar sobre mi testimonio, y lo voy a hacer de manera corta, aleluya. Y mi testimonio se resume en que yo nací y fui criado en una familia funcional de mucho amor, que me enseñaron a amar al Señor sobre todas las cosas. Vive Dios. Gloria a Dios. Pero en mi caso especial, viví sumergido en la religión, en la religiosidad. Llegué a creer que el servirle a Dios, el estar sumergido en actividades religiosas, actividades que agotaban mis energías, sacrificios, rudimentos, costumbres, preceptos, ocupar el tiempo dedicándoselo a Dios, le estaba sirviendo al Señor. Pero llegó el momento que me di cuenta que estaba agotando mis energías, estaba cansado, estaba agotado, estaba ocupando mi tiempo, pero me llegué a dar cuenta que estaba sintiendo un vacío, porque el anhelo por lo que se me había enseñado desde pequeño era adorar al Señor, era servirle a Dios, y mi anhelo era sentir un día que el Señor estaba contento con lo que yo hacía. Oh, gloria a Dios. Y casi siempre me di cuenta que no le pedía casi a Jesús, pues tenía a un santo para pedirle cada una de mis necesidades. Tenía unas oraciones y unas repeticiones y unas prácticas que ocupaban mi tiempo, agotaron mis energías, y en mi anhelo por lo que me enseñaron de amar a Dios sobre todas las cosas, yo quería tener una experiencia con Cristo. Oh, gloria a Dios. Hasta que tuve un día un encuentro con Jesús, le reconocí como único y exclusivo Salvador un día. Y a través de leer y escuchar y estudiar su palabra, Dios abrió mi entendimiento y entendí lo que estaba haciendo mal. Qué precioso. Creyendo Dios que estaba sirviendo al Señor, porque era mi anhelo. Creyendo Dios que estaba honrando a Dios, lo menos que estaba haciendo era estar cerca del Señor. Aleluya. Pues cuando creía que estaba honrando a Dios, estaba sustituyéndolo por actividades. Oh, gloria a Dios. Y pidiéndole a personas que fueron buenas, que honraron a Dios, amén, que son santos porque Dios les santificó por su sacrificio, ¿verdad? Por servirle a Él. Pero no pueden hacer nada por mí, porque Jesús es el único camino, la verdad y la vida. Y nadie, amén, puede ir al Padre si no es por Él. Eso es. Cuando yo entendí esas, lo primero es que se me hizo difícil, fue duro entender el creer yo que estaba haciéndolo bien. Aleluya. Pero el darme cuenta que estaba no en el camino correcto, porque Jesús es el único camino. Oh, gloria a Dios. Oh, maravilloso es el Señor. Me di cuenta que había perdido mucho tiempo. Pues muchas veces entendemos que leer libros sobre la Biblia, oh, gloria a Dios, es estudiar la palabra del Señor. Entonces, cuando dejé de estudiar libros sobre la Biblia y empecé a estudiar la palabra de Dios, ¿qué pasó? Se abrieron los ojos de mi entendimiento. Entonces hubo un cambio en mi vida. Entonces, yo que creía que conocía al Señor, que amaba al Señor con todas mis ganas, porque Dios lo sabe, entendí que entonces ahora podía tener la oportunidad de ver a Dios en mi vida y hablarle de tú a tú. Oh, gloria a Dios. Maravilloso es el Señor. Y el único camino, la verdad y la vida es Jesucristo. Y desde que yo empecé a buscar en la palabra de Dios, a escudriñar su palabra, ahora me he convertido en un predicador. Y lo mismo pasó con mi esposa. Somos ambos predicadores de su palabra. Gloria a Dios. Maravilloso es el Señor. Así que, mi hermano, si tú lo has intentado todo y todo se falla, prueba a hablar con Jesús. Oh, gloria a Dios. ¿Qué ocurrió con mi vida? Dios abrió los ojos de mi entendimiento. Dios abrió los ojos, se reveló a mi vida, se reveló a mi corazón a través de su palabra. Oh, gloria a Dios. Maravilloso es el Señor. Y eso me lleva al libro de Efesios, capítulo 1 y versículos 15 al 18. Y son palabras escritas por el apóstol Pablo. Oh, gloria a Dios. Un hombre que creyendo que estaba honrando a Dios, perseguía a cristianos para torturarlos. Que creyendo que estaba honrando a Dios, perseguía a cristianos para apresarlos. Oh, gloria a Dios. Y dice la palabra en Efesios capítulo 1 y versículos 15 al 18. Por esta causa yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Y el versículo 17 dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él los ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Aleluya. Aleluya. Maravilloso es el Señor. Gracias, Señor. Y el título que le pondríamos a este mensaje es Razones para Orar. Oh, gloria a Dios. Qué bello, Señor. Vemos aquí un apóstol Pablo que fue un hombre que en ese momento no se encontraba en Éfeso. Él está escribiendo esta carta a los Efesios, una iglesia prominente en aquel momento, y era un lugar que era bendito en aquel lugar. Era un lugar próspero, que era clave en aquel momento para el comercio. Y Pablo estuvo alrededor de 3 años predicando en Éfeso. Pero en aquel momento Pablo no había llegado a Éfeso. Pablo estaba en Roma, preso. Amén. Gloria a Dios. Y si usted estudia la carta a los Efesios, usted se va a dar cuenta que cuando Pablo se encontraba preso en Roma, él no estaba orando porque Dios le salvara de los que lo estaban apresando, torturando en aquel lugar. Aleluya. Si usted busca a Pablo, lo que está orando es por su prójimo. Estaba orando por la iglesia a la que él le estaba escribiendo. Y usted busca el capítulo 1, detalla por las razones que Pablo ora. Oh, gloria a Dios. Y si usted busca, él está diciendo a Pablo en esta carta, hace mención a los Efesios de las razones por las que él ora. Oh, gloria a Dios. Y vemos que Pablo le da mucha importancia a que los Efesios, a que la iglesia de Cristo entienda la importancia de la oración. Maravilloso es el Señor. Y cuando miramos la historia de Pablo, podemos comenzar recordando que Pablo, cuando, como les decía ahorita, iba persiguiendo a cristianos, tuvo la bendición de que tuvo un encuentro con el mismo Jesús. Literalmente un choque con Jesús. Maravilloso es el Señor. El mismo Jesús se le presentó. Gloria a Dios. Como no tenía unos ojos glorificados, lo que veía era una luz tan fuerte que dice la palabra que se quedó ciego. Y desde el suelo fue donde por primera vez Pablo pudo hablar con Jesús. Amén. Dice la palabra en el libro de Hechos, capítulo 9, versículo 3 al 9, que Jesús le dijo: yo soy Jesús al que tú persigues. Maravilloso es el Señor. Gloria a Dios. Y después del suceso, dice la palabra que Jesús llamó a un hombre llamado Ananías a presentarse a donde estaba Pablo. Amén. Maravilloso es el Señor. Y me dice la Biblia en el libro de Hechos, en el versículo 11, gloria a Dios, que Jesús dice la palabra: y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha. En el versículo 11, pregunta en la casa de Judas por un hombre de Tarso llamado Saulo, porque he aquí está orando. Maravilloso es el Señor. Porque he aquí está, ¿qué? Está orando. El hombre que tiempo atrás vemos que está persiguiendo a cristianos, ahora se encuentra, ¿qué? Se encuentra orando. Maravilloso es el Señor. Si usted busca en el versículo 12, lo próximo que dice, que ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías, que entra y pone las manos sobre él para que cobre la vista. Gloria a Dios. El versículo 11 me dice que el que perseguía a los cristianos ahora se encuentra orando. El versículo 12 me dice que ahora ve a un hombre que ora por él para que él recobre la vista. Maravilloso es el Señor. ¿Qué está pasando con este hombre que primero perseguía a los cristianos creyendo que estaba honrando a Dios? Que Dios le está enseñando a Pablo. Lo primero que le enseña a Pablo es el poder de la oración. Maravilloso es el Señor. Y ahora vemos a Pablo, 10 años después, una década completa después, enseñándolo a los efesios lo importante de la oración. Maravilloso es el Señor. Por eso podemos ver la fortaleza con la que este hombre que estaba siendo torturado en una cárcel puede hablarle a los efesios de que ora porque ellos se mantengan firmes. Gloria a Dios. Maravilloso es el Señor. Podemos ver en el versículo 16 de Efesios 1 que Pablo ora dando gracias por los efesios. Maravilloso es el Señor. Podemos ver en el versículo 17 que Pablo dice que él ora pidiendo que Dios le dé a los efesios, a la iglesia de Cristo, espíritu de sabiduría y de revelación. Maravilloso es el Señor. Santo. En el versículo 18 dice que su oración es que Dios les ilumine los ojos del corazón. Oh, gloria a Dios. Y yo quiero en esta noche orar de la misma manera a los hermanos que me escuchan, porque Dios le dé espíritu de sabiduría y de revelación. Yo no sé lo que tú estás pasando, yo no te conozco, pero Dios sí está contigo en esta hora. Y yo quiero orar en esta noche como oraba Pablo por los efesios, porque Dios te dé espíritu de sabiduría, de revelación, para que puedas ver las cosas como Dios las ve. Para que puedas ver la situación que tú estás viviendo ahora como Dios la está viendo. Para que tú puedas ver como lo veía Pablo, que estaba siendo torturado, pero podía preocuparse por otro, porque podía entender que Dios tenía un propósito para su vida. Aleluya. Maravilloso es el Señor. Y si vemos en el versículo 18, Pablo dice que su oración era que Dios ilumine los ojos del corazón. Maravilloso es el Señor. Oh, gloria a Dios. En el capítulo 3 y versículo 13 de la carta a los Efesios, continúa diciendo Pablo que él ruega para que no desmayen. Oh, gloria a Dios. Y de esa misma manera yo quiero orar, hermano que me escuchas, como oraba Pablo por la iglesia en aquel momento, por lo que no desmayes. Yo no sé lo que te está aconteciendo, yo no sé lo que está pasando, pero no es casualidad que tú estés escuchando esta palabra. Dios quiere decirte en esta noche que si tú dependes de él a través de la oración, no vas a desmayar. Dice la palabra, diga: el débil fuerte soy. Entonces el día que tú reconoces que estás débil, que no tienes fuerzas, es cuando más fuerte tú estás, porque entonces en tu debilidad es que el poder de Dios se glorifica. Aleluya. Santo. Maravilloso tú eres, Dios. Qué precioso. Oh, gloria a Dios. En el capítulo 3 del libro de Efesios, Pablo sigue diciendo en los versículos 14 al 16, que él dobla rodillas para que Dios le fortalezca con poder del Espíritu Santo. Aleluya. Oh, gracias, hermano, Señor, que me escuchas, tú necesitas al Espíritu Santo de Dios. Jesús dijo que él se iba, pero que invitaba a un consolador para que morara en nosotros. Y nosotros necesitamos ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Es quien nos guía a toda verdad. Es quien nos fortalece en la debilidad. Es quien nos revela a Cristo en nuestra vida. Y yo oro como oraba Pablo. Yo digo que doblo rodillas porque Dios te fortalezca, hermano que me escucha, con el poder del Espíritu Santo, como Pablo oraba. Aleluya. Oh, maravilloso es el Señor. En los versículos 18 al 19 del capítulo 3, Pablo dice que él ora porque puedan comprender y conocer el amor de Cristo. Oh, gloria a Dios. Gracias, y cuando hablamos del amor de Cristo, tenemos que entender que no se parece a ningún amor del que nosotros conocemos. Aleluya. Porque aún el amor de padre, el amor de madre, que es el amor más perfecto, que más se parece al amor de Dios. Jesús decía que un padre no es capaz de que un hijo le pida una piedra y le pueda dar una serpiente. Aleluya. Que le pida un pescado, le pueda dar una piedra. Aleluya. Sin embargo, el amor de Dios no se, ni siquiera es, ni se parece al amor de un padre. Aleluya. Porque nuestro Padre perfecto, aleluya, que conoce, aleluya, nuestro ser, conoce cómo nosotros somos, no nos juzga, sino que tuvo misericordia de nosotros cuando Él no le amábamos. Aleluya. Gracias, Señor. Y yo oro hoy como oraba Pablo en el capítulo 3 de Efesios, versículo 18 al 19. Porque, hermano que me escucha, tú puedas comprender y conocer el amor de Cristo. Oh, maravilloso es el Señor. Yo no sé la situación que tú te encuentras. Quizás te encuentras desanimado, triste. Pero si tú pudieras entender, aleluya, lo que es el amor de Cristo. Que Él nos amó de tal manera que lo entregó todo cuando tú no le amabas. Maravilloso es el Señor. Cuando tú no decidías servirle, Él decidió ensuciarse para que hoy tú puedas estar limpio. Aleluya, eso es el amor de Dios. Oh, gloria a Dios. Maravilloso es el Señor. Y podemos ver que este apóstol, que se esforzaba tanto por orar, por pedir, por ver estas cosas en su iglesia, en la iglesia de Cristo, vemos en el capítulo 6 de Efesios y versículos 18 al 19, que el que le dio ejemplo de oración primero, ahora en Efesios 6, 18 al 19 les invita a la iglesia. Dice: con toda oración y súplica, orad en todo tiempo en el Espíritu. Y así velad, velad, velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y en el versículo 19 hace la petición: y orad por mí para que me sea dada palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor el misterio del Evangelio. Aleluya. Aleluya. Maravilloso es el Señor. Oh, gloria a Dios. Fíjense que en el capítulo 1, versículo 15, Pablo ora con acción de gracia por los efesios, porque el que había oído, él había oído de sus vidas transformadas a través de su enseñanza. Aleluya. Y como él ora con acción de gracias. Maravilloso es el Señor. Oh, gloria a Dios. Mi alma te adora, Dios. Maravilloso eres. Preciosa Dios. Preciosa palabra, mi amado amigo y hermano. Aleluya. Aleluya. Escríbenos, aleluya, en como llama de fuego a tu vida .org. Queremos orar por ti. Aquí hay una presencia hermosa del Espíritu Santo. Nos escribe el pastor evangelista Xavier Peña. Dios te bendiga, Xavier. Aleluya. Oración por familia, claro que sí. Carmen nos pide oración por Puerto Rico. Aleluya, claro que sí, Carmen. Vamos a orar por nuestra isla, que es la isla del Cordero. Adelante. Gracias, Señor. Aleluya, maravilloso es el Señor. Y hay dos cosas que relata Pablo en el informe que recibió de ellos. Veía la respuesta a sus oraciones. Gloria a Dios. Amén. Número uno, su fe en el Señor Jesús. Y segundo, su amor por todos los santos, hermano que me escucha. Y es que la palabra de Dios nos enseña que el cristiano auténtico, va a llegar en un momento a transformar por su fe en Jesús las dos dimensiones de su vida. Y es una cruz. Su relación con Dios y su relación dirigida a los hombres. Qué precioso. Aleluya, maravilloso es el Señor. Y es que así, si así no fuera, hermano que me escucha, nuestra enseñanza, nuestra fe sería, como dice la Biblia en 1 de Corintios 13, seríamos como metal que resuena, como címbalo que retiña. Aleluya, maravilloso es el Señor. Esa sería nuestra profesión de fe. Maravilloso es el Señor. Si no vemos una transformación en nuestra relación con Dios y en nuestra búsqueda a Dios y en nuestra relación con nuestros hermanos, aleluya, sería como címbalo que retiñe. Pero sin embargo, eso no pasaba con Pablo, porque está claro que la vida de oración de Pablo recibía frutos cada vez que llegaba una carta de la iglesia a la que él estaba ministrando. Maravilloso es el Señor. ¿Y por qué sucedía esto? No solo porque oraba con fe y con el corazón, gloria a Dios, sino porque él procuraba ser ejemplo en su estilo de vida, modelando lo que él quería ver en otros. Aleluya. Maravilloso es el Señor. Y él oraba por ellos, les enseñaba a orar, pero era un hombre que le daba ejemplo con su oración. ¿Por qué? Porque era un hombre que, como dice el versículo 15, compartía su amor por todos los santos. Aleluya. Santo. Maravilloso es el Señor. Y Dios quiere que nosotros dependamos de Dios primero. Aleluya. Y que estemos constantemente orando por cada uno de los santos. Aleluya. Maravilloso es el Señor. Oh, gloria a Dios. Maravilloso es el Señor. Y les decía que la oración de Pablo era marcada por un sentido grande de gratitud. Si usted busca cada una de las cartas a las iglesias del apóstol a los gentiles, usted se va a dar cuenta que si no empiezan dando gracias, termina dando gracias. Aleluya. Amén. Maravilloso es el Señor. En todo tiempo vemos que él daba ejemplo de que hay que ser agradecidos. Estas son palabras de un hombre que era marcado por la gracia de Dios. Y cuando digo esto, me refiero a que cuando tú entiendes lo que es la gracia de Dios, que tú no te mereces que Dios conteste tus peticiones, que tú no te mereces, que yo no me merezco que Dios me escuche, y que por su gracia, por su misericordia, él pagó el precio para que hoy yo pueda ir plenamente a hablar a Dios y él pueda escuchar mi oración en el nombre de Jesús. Aleluya. Es un privilegio que si yo lo entiendo, lo internalizo, lo primero que tiene que pasar es acción de gracias en mi vida. Y que mi vida sea una acción de gracias a Dios. Precioso. Maravilloso es el Señor. Porque si usted se fija, nos enseña también la palabra. Y en el libro de Romanos capítulo 1, 21, dice la palabra de Dios que el hombre por naturaleza es ingrato. Es ingrato, dice Romanos 1.21, porque aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos, y su corazón fue entenebrecido. Oh, gloria a Dios, no le honraron como a Dios, no le dieron gracias. Y vivimos en una época que todos sabemos, porque todo está cumplido, que estamos viviendo en los últimos tiempos. Y el apóstol Pablo, cuando instruía a Timoteo, el joven pastor Timoteo, le decía en la carta a Timoteo 2, capítulo 3, versículo 2, dice: porque los hombres serán, en los últimos tiempos, amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos e irreverentes. Y nosotros los cristianos tenemos que tener cuidado, aleluya, de no contagiarnos con el espíritu de esta época, de no ser agradecidos con Dios, aleluya. Tiene que estar marcada nuestra conversación, gloria a Dios, por agradecimiento a Dios. Estoy aquí, gracias a Dios. Voy caminando, gracias a Dios. Estoy vivo, gracias a Dios, aleluya. Aleluya. Maravilloso es el Señor. Estoy de pie, gracias a Dios. Y Pablo nos enseña que la forma de acercarnos a Dios es con acción de gracias, hermano que me escucha. Aleluya. Maravilloso es el Señor. ¿Y por qué otras cosas ora Pablo? Si vamos al capítulo 1, versículo 17, vemos que Pablo ora porque Dios le dé a la iglesia espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, en el conocimiento de Cristo. Aleluya. Y Pablo ora porque aumente el conocimiento de Dios en sus lectores, aleluya. Y esta noche yo quiero dar, hermano que me escucha, porque Dios aumente el conocimiento de Dios en ti. Aleluya. Aleluya. Porque el Espíritu Santo sea revelándote a Cristo, el amor de Él por ti, aleluya. Maravilloso es el Señor, porque Él nos amó de tal manera, gloria a Dios, que ese amor sobrepasa todo entendimiento. Oh, maravilloso es el Señor. Y dice la Biblia en Filipenses capítulo 1, 9. Pablo escribió, dice: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento. Aleluya. Oh, maravilloso es el Señor. Y lo hermoso de esto es que aún el que nosotros podamos decir gracias, Señor, lo pone el Espíritu Santo de Dios, que es el que pone el querer como el hacer. Maravilloso es el Señor. Entonces, como no hay nada que nosotros podamos hacer para impresionar a Dios, nosotros tenemos que tener en nuestra mente que nosotros lo único que podemos hacer es que nuestra vida sea una acción de gracias a Dios. Aleluya. Maravilloso es el Señor. En Colosenses capítulo 1 y versículos 9 al 10, él escribió: por esta razón también nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por vosotros y de rogar que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, dando frutos en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Vemos que Pablo ora, dobla rodillas, porque el pueblo crezca, aleluya, en la mente de los creyentes crezca el amor a Dios, el conocimiento de las cosas grandes que Dios tiene para nosotros, aleluya. Oh, maravilloso es el Señor. Y yo quiero de esa manera orar por el que me está escuchando. Aleluya. Porque esta noche Dios abra los ojos de tu entendimiento y tú entiendas las cosas grandes que Dios tiene para tu vida, que son más poderosas que cualquier cosa que te pueda estar aconteciendo, hermano, que me escucha. Oh, maravilloso es el Señor. Grande. ¿Sabes qué, hermano? Si tú has decidido servir al Señor, si tú has decidido un día seguir a Cristo, los inconvenientes van a llegar, los tropiezos van a llegar. Oh, maravilloso es el Señor. Las olas se van a levantar, pero ¿sabes qué? Tú tienes un Dios poderoso que tiene poder para caminar por encima de la ola y hacer que tú también camines sobre la ola. Pero Dios quiere que tú empieces a verte caminando sobre las olas. Aleluya. Y para eso tú necesitas que Dios abra los ojos de tu entendimiento, los ojos de tu corazón, para que tú empieces a ver las cosas como Dios las ve. Y entonces tú vas a entender que tu problema no es tan grande. El que es grande es tu Dios. Aleluya, maravilloso es el Señor. Oh, gloria a Dios. Y entonces nuestra oración tiene que ser: Señor, yo quiero conocerte, yo quiero crecer en el conocimiento de ti. Aleluya. Vive Dios, aleluya. Oh, qué poderosa palabra. Maravilloso es el Señor. Hermano, amigo y hermano, aleluya. Pastor, tenemos aquí una... Gloria a Dios. Una petición. Joana nos escribe. Pide oración por su sobrino Jerry, de 6 años, que lo diagnosticaron con diabetes tipo 1, aleluya. Tenemos a Michi, aleluya. Oración por salud. Tiene depresión. Presión arterial baja. Y por sus hijos, mi alma te adora, sí. Dios. Te vamos a hacer una oración ahora por, gloria a Dios, por este niño, hermana Joana, hermana Michi, aleluya. Me voy a concertar, nos vamos a concertar con el pastor, con gloria Canaima, con mi esposa, aleluya, sí, que está aquí con nosotros, aleluya. Sí, y crea, la Biblia lo dice, aleluya, que benditos serán nuestros hijos, aleluya. También la Biblia dice que Jesús decía: dejar los niños venir a mí. Y por su llaga nosotros fuimos curados, aleluya. Pastor, aleluya. Eres, Señor. Padre de la gloria, Dios de gracia y de poder, venimos ante tu presencia en el nombre que es sobre todo nombre, Dios. En el nombre poderoso de Jesús, venimos ante tu presencia, Dios. Padre, clamamos, intercedemos por mi hermana Joana Rivera, Padre de la gloria. Padre, tú conoces su corazón, conoces su necesidad, Padre celestial. Padre, ella pide por su sobrino Jerry, Señor. Padre, él tiene diabetes tipo 1, Padre de la gloria. Padre, tú viniste a la tierra y tú sanaste las enfermedades de todos, Padre de la gloria. Para ti no hay diabetes, Dios mío, Señor. Tú tienes poder para sanar la diabetes, Dios de la gloria. Dios, en esta hora yo clamo a ti creyendo que tú dices en tu palabra que lo que yo ate en la tierra queda atado en el cielo. Dice tu palabra que lo que yo desate en la tierra queda desatado en el cielo. En esta hora queda atada la enfermedad. Y yo declaro a Eric Xavier libre en esta hora, libre de toda enfermedad. Y él es sano, porque por su llaga fuimos nosotros curados. En el nombre poderoso de Jesús. Oh, santo, aleluya. Padre, en esta hora intercedemos por Michi Andino, Dios de gloria. En esta hora, Padre, te pedimos por su salud, Padre. Padre, yo te pido, Dios, mira, ella ruega por la presión arterial, está baja, Dios soberano. Yo te pido, Dios todopoderoso, tú que la creaste, Padre, tú que conoces su cuerpo, yo te pido que todo su fluido corporal empiece a moverse conforme tú le creaste, Padre celestial. En esta hora yo declaro en el nombre poderoso de Jesús que su cuerpo empiece a funcionar como tú lo creaste, Padre de la gloria. Y mi hermana es sana, en el nombre de Jesús. Padre, yo te pido por los hijos de mi hermana Michi Andino. Yo te pido, Dios soberano, Padre, que ellos vuelvan en sí, Padre celestial. Yo te pido, Padre de la gloria, que tú seas, Padre, poniendo el querer como el hacer en sus vidas. Y yo declaro que como aquel hijo pródigo, Dios, ellos se levantan entendiendo que ellos tienen un Padre celestial que les ama, que no cambia, que no tiene sombra de variación. Yo los bendigo y declaro, Dios, que esta noche es noche de bendición. Espíritu Santo de Dios, yo te pido que tú abras los ojos de su entendimiento. Espíritu de Dios, yo te pido que tú abras los ojos de su corazón y ellos entiendan que ellos, Dios soberano, no son jornaleros, que ellos son hijos, Padre, que tú les llamaste para tu gloria. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Te damos gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Señor, porque siempre nos oyes. Gracias, Señor, porque siempre nos escuchas. Gracias, Padre, porque tú estás en este lugar, Dios de gloria. Te alabamos, Señor, y te adoramos, Dios de gloria. Eres maravilloso, Señor. Oh, precioso eres, Dios. Maravilloso es el Señor, digno de alabanza. Oh, gloria a Dios. Gracias, Señor. Fíjense que la carga de Pablo, como les estaba diciendo, Es la misma carga que Jesús llevó en el capítulo 17 de Juan. Si ustedes se fijan, cuando Jesús hacía aquella maravillosa oración intercesora ante el Padre, gloria a Dios, Jesús oraba rogando porque Dios nos abriera los ojos del entendimiento. Me dice el capítulo 17 de Juan y versículo 3, que Jesús le dice al Padre: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo que tú has enviado. Y en el versículo 26, Jesús le dice al Padre: Padre, yo les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer para que el amor con que me amaste esté en ellos y yo en ellos. Aleluya. O sea, Jesús lo dio el todo por el todo para que un día usted y yo le conociéramos, hermano que me escucha. Oh, gloria a Dios, hermano que me escucha y que todavía no le sirves a Cristo. Jesús lo dio todo hasta su última gota de sangre. Amén. Para que un día tú le conocieras, para que le conocieras, para que recibieras la bendición de tenerlo en tu vida. Para que recibieran la bendición de tener un sanador, un protector, uno que camina delante de ti, aleluya, y que te bendice. El Dios Todopoderoso se ha dignado de mirarnos a nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Dice un salmo. Para que Él nos mire de esa manera, aleluya. Él lo dio todo para que nosotros un día pudiéramos tenerlo a Él en nuestras vidas. Tuviéramos un encuentro con Él. Lo maravilloso es el Señor. Qué lindo es el Señor. Entonces necesitamos que recibir que ese espíritu de sabiduría, que ese espíritu de conocimiento en Él se manifieste en nuestras vidas. Oh, maravilloso es el Señor. Maravilloso tú eres. Oh, maravilloso es el Señor. Se llama Espíritu Santo, hermano que me escucha. Y Jesús, cuando se fue para prepararnos morada, maravilloso es el Señor, y que pronto vendrá a buscarnos para que vivamos en esas moradas, nos dejó ese Espíritu Santo de Dios para que nos ayudara, para que fuera nuestro consolador, para que nos guiara a toda verdad. Y necesitamos el Espíritu Santo para mantenernos en este tiempo en que hay tanta dificultad, hay tanta tentación. Se está levantando espíritu de persecución en todas las áreas, ¿verdad? Aleluya. Matador a Dios. Oh, maravilloso es el Señor. Está todo incierto, la economía, la salud. Oh, maravilloso. Amén. Es el Señor. Pero ¿saben qué, hermano que me escucha? Jesucristo tiene el control sobre todas las cosas. Oh, gloria a Dios, gloria a Dios. Él tiene poder para que en el tiempo de la aflicción sus hijos sean benditos. Él tiene poder, como dice el Salmo 91, para que en el tiempo en que hay plagas, mi plaga no toque morada, no toque mi morada, aleluya. Oh, maravilloso es el Señor. Oh, gloria a Dios. Mi amateador a Dios. Bendito Dios. Nos escribe el hermano evangelista Denis, oración Santo. Por fortaleza, mañana predica. Santo el cielo del Señor. Tremendo. Andy nos escribe oración por unión por el pueblo de Dios. Claro que sí, en breve. Gracias, Señor. Dios te bendiga, Andy. En unos minutitos, aleluya. Vamos a estar orando. Manténganse ahí, aleluya. Santo es. Exacto, por unión del pueblo de Dios nos escribe Andy, aleluya. Andy, gloria a Dios. Ténganse ahí, no se vayan de la sintonía, aleluya. Santo. Que vamos en breve a orar, aleluya. Y la hermana, la hermana que nos escribió del niño, aleluya, de su sobrino, declare que la sanidad fue hecha, porque yo sentí la presencia del Señor, aleluya. Escríbanos, aleluya. Si Dios obró ese milagro, aleluya, queremos ese testimonio, porque Dios es grande y yo sé que así lo hizo. En breve, aleluya, estaremos orando, pastor. Gloria a Dios, aleluya. Dice la Biblia en Eclesiastés capítulo 8 y versículo 5 que el corazón del sabio discerne los tiempos. Aleluya. Y si dice la palabra que el temor a Jehová es el principio de la sabiduría, entonces la iglesia de Cristo en este tiempo tiene la responsabilidad de ser entendido en los tiempos, hermano que me escucha. Entonces, en este tiempo en que la comunidad está buscando preguntas, está buscando respuestas a sus preguntas, en este tiempo en que todos tienen dudas de qué va a pasar, qué está ocurriendo, el porqué de ciertas cosas, hermano que me escucha, nosotros tenemos la respuesta, o tenemos la responsabilidad, aleluya, de mostrar la respuesta, aleluya, porque dice la palabra que el corazón del sabio discierne los tiempos. Y si la sabiduría es el temor a Jehová, entonces los hijos de Dios, aleluya, somos entendidos. Amén. En los tiempos maravillosos del Señor. Entonces es tiempo, hermano que me escucha, tú tienes una responsabilidad de contestar esas preguntas. Aleluya. Entonces es tiempo, hermano que me escucha, de más que nunca buscar la llenura del Espíritu Santo. Aleluya. Es tiempo más que nunca de buscar compasión el rostro del Señor, porque tú estás llamado a ser luz que alumbra a otros. Eso. Tú estás llamado, aleluya, a ser sal que sala a otros. Oh, maravilloso es el Señor. Entonces tenemos que andar con la lámpara llena de aceite, hermano que me escucha, porque estamos aquí con una responsabilidad. Oh, maravilloso es el Señor, de ser guía a otros, de que conozcan a Jesucristo, de que Jesús abra los ojos del entendimiento, aleluya, y de revelación, que sea el Espíritu Santo de Dios llevando las vidas, pero no, le ha placido utilizarnos a nosotros. Maravilloso es el Señor. Maravilloso. Entonces nosotros tenemos la responsabilidad de que de renovarnos en el poder del Espíritu Santo para poder ser de bendición en nuestra comunidad, que es por eso que estamos aquí. Maravilloso es el Señor. Vive Dios. Dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 5, versículos 15 al 18. Mirad con diligencia cómo andéis, no como necios, que es lo contrario de sabios, ¿verdad? Ajá. Sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Amén. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad del Señor. Aleluya. Y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo de Dios. Y ahora bendito le hablo a la iglesia de Cristo. Aleluya. Hermano, Dios no puede llenar algo que ya está lleno. Si usted tiene un vaso de agua y usted quiere echarle Coca-Cola, y el vaso está lleno de agua, y usted le va a echar Coca-Cola, se va a derramar la Coca-Cola. Maravilloso es el Señor. Por lo tanto, de la misma manera, iglesia de Cristo, Dios no puede llenar algo que ya está lleno. Si nos llenamos de otras cosas, llenamos nuestro tiempo, que es el tiempo de Dios, de otras cosas, no podemos estar llenos. Y la llenura se renueva buscando al Señor cada día. Aleluya. Y es tiempo de que nosotros estemos alerta, estamos prestos, estemos preparados en la palabra, porque nosotros tenemos en nuestras manos el predicarle la palabra en este tiempo a los que no saben lo que está aconteciendo. Amén. Maravilloso es el Señor. Oh, gloria a Dios. Maravilloso es el Señor. Oh, santo, santo eres, santo Señor. Tú eres, maravilloso eres, Cristo. Vive. ¿Saben Dios? Qué, hermanos que me escuchan, nosotros tenemos la responsabilidad de ser llenos del Espíritu Santo y que tengamos la revelación del Espíritu Santo en nosotros. ¿Saben eso por qué? Lucha. Porque es eso lo que nos va a llevar a nosotros a la altura de Cristo. Aleluya. Es, si usted busca en el libro de Mateo capítulo 16 y versículo 15, Jesús dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Parafraseando, dice la palabra que Simón Pedro respondió y le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le responde: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Maravilloso es el Señor. ¿Saben qué pasó? Dice la Biblia que Jesús le dijo: yo también te digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y te daré las puertas del Hades. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra será atado en los cielos. Maravilloso es el Señor. Miren qué precioso. ¿Qué pasó aquí? Pedro, le fueron abiertos los ojos del Espíritu, y Jesús lo llamó grandemente dichoso. Bienaventurado, grandemente dichoso. Maravilloso es el Señor. Es un privilegio, hermano que me escucha, poder tener al Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Entonces tenemos que procurar ser llenos del Espíritu Santo, y tenemos que procurar más que nunca con diligencia que la manifestación, que la revelación de Dios sea en nuestras vidas, para poder bendecir y dirigir a otros en este tiempo más que nunca. Aleluya. Oh, maravilloso es el Señor. Qué precioso. Hermano que me escucha, yo no sé si tú le sirves a Dios, pero si no le sirves a Dios, tú necesitas que Dios abra los ojos de tu entendimiento para que tú entiendas lo que es el amor de Dios para tu vida, lo que te ofrece Cristo. Y si le sirves, tú necesitas que Dios abra los ojos de tu entendimiento. Eso es. Oh, gloria a Dios. Oh, maravilloso es el Señor. Y cuando la revelación de Dios se manifiesta en tu vida, sabes que van a pasar tres cosas. Y con esto termino. Amén. Número uno, tu ruta, tu camino va a cambiar. Vive Dios. Número dos, nos enseña la palabra que cuando la revelación de Dios se manifiesta en tu vida, lo segundo que va a pasar es que tu prioridad tiene que cambiar. Y lo tercero es que tu estado de ánimo tiene que cambiar. Hermano, eso es lo que tú necesitas. Pedirle a Dios que sea tu espíritu, el Espíritu Santo de Dios manifestándose en tu vida, y tú verás que tu estado de ánimo va a cambiar. Aleluya. Porque vas a empezar a ver las cosas como Dios las ve. Amén. Oh, gloria a Dios. Vas a dejar de ver el vaso medio vacío, lo vas a empezar a ver medio lleno. Oh, maravilloso es el Señor. Porque vas a entender que todo obra para bien a los que aman al Señor. Amén. Oh, maravilloso es el Señor. Les decía que lo primero que pasa cuando Dios abre los ojos de tu entendimiento es que tu ruta y tu dirección va a cambiar. Dice la palabra en Mateo capítulo 2, versículo 12, que los magos, los reyes magos, cuando fueron advertidos en sueños, la revelación de Dios se manifestó en ellos, partieron a su tierra por otro camino. Vive Dios. Aleluya. ¿Qué tiene que pasar? Cuando la revelación de Dios se manifiesta en nuestras vidas, voy a irme no por el camino que llegué. Maravilloso es el Señor. Hermano que me escuchas, yo quiero orar porque en esta noche, yo no sé por qué camino tú andas en esta noche, pero ¿sabes qué? Una cosa yo te aseguro, si tú reconoces a Cristo como único y Señor en tu vida, tú que estás apartado, si decides reconciliarte con el Señor en esta noche, ¿sabes qué? Yo te aseguro que tú no te vas a ir por el camino que tú venías. Si venías por el camino de la amargura, hoy te vas por el camino de gozo. Si te vas y venías por el camino de la pesadumbre, hoy te vas libre en el nombre poderoso de Jesús. Porque eso pasa cuando el Espíritu Santo de Dios te abre los ojos de tu entendimiento. Jesús. Cuando tú empiezas a ver las cosas como Dios las ve. Oh, maravilloso es el Señor. Lo segundo les decía, maravilloso es el Señor, que tu prioridad va a cambiar. Oh, gloria a Dios. Y ponemos como ejemplo el capítulo 16 de Mateo. Aquella mujer con el cántaro, maravilloso es el Señor, que viene a buscar agua y se encuentra con Jesús en el pozo. Maravilloso es el Señor. Gloria a Dios, dice la palabra. Que Jesús, cuando Jesús se reveló a su vida, esta mujer vino a buscar agua, pero dejó su cántaro. Oh, maravilloso es el Señor. ¿Cuál era la prioridad de esta mujer? Buscar agua, quizás para bañarse, quizás para tomar. Dice la palabra que dejó su cántaro y se fue a predicar que Jesucristo era el Señor. Y eso pasa, hermano que me escucha, cuando tú entiendes que Jesucristo es el Señor de nuestras vidas, cuando los ojos del entendimiento se abren en tu vida, tus prioridades van a cambiar. Oh, gloria a Dios. Y lo tercero, les decía que tu estado de ánimo va a cambiar. Dice la palabra que cuando Jesucristo fue crucificado, habían dos discípulos que iban de camino a Emaús. Y dice la palabra que iban con semblante triste. Se les enfrenta a Jesús y dice la palabra que sus ojos fueron vedados para que no vieran a Jesús, para que no entendieran que era Jesús el que andaba con ellos. Aleluya. Oh, maravilloso es el Señor. Pero ¿saben qué? Más adelante dice la palabra del Señor que cuando Jesús les hablaba, les revelaba la escritura, dice que ellos declaraban: ardía un fuego en mí. Aleluya. Aleluya. Maravilloso es el Señor. Y eso es lo que va a pasar en tu vida, hermano que me escucha, que hoy te encuentras triste. Cuando tú decides aceptar a Jesús, aceptar su palabra como la palabra de Dios, lo próximo que va a pasar es que tu estado de ánimo va a pasar. Aleluya. Aleluya. Va a cambiar. Aleluya. Oh, maravilloso es el Señor. Oh, gloria a Dios. Yo quiero orar como oraba Pablo por los Efesios. Porque Dios abre los ojos de tu entendimiento, porque Dios abre los ojos de tu corazón, porque no desmayes, hermano que me escucha, porque Dios revele a tu vida las intenciones del corazón de Dios, que es que nosotros le amemos sobre todas las cosas y todo lo demás vendrá por añadidura. A ti que te encuentras triste, a ti que te encuentras apartado, a ti que te encuentras enfermo, ¿sabes qué? Todas las preguntas de tu vida están en Jesús. Aleluya. Y yo oro como oraba Pablo. Como oraba Pablo por la iglesia, yo oro hoy en esta noche. Porque Dios abra los ojos de tu entendimiento. Porque empieces a ver el vaso medio lleno en vez de medio vacío. A ti que te encuentras enfermo, para que entiendas que Él es nuestro sanador. Que por sus llagas fuimos nosotros curados. Que Él es nuestro proveedor. Que es el dueño del oro y la plata. Oh, gloria a Dios. Para que empieces a ver que esa situación que tú estás pasando obra para bien. Pero eso ocurre solamente cuando Dios abre los ojos de nuestro entendimiento. Aleluya. Amén. Y queremos orar por ti, hermano que me escucha. Eso es. Oh, aleluya. Gloria a Dios. Santo. Mi alma te adora, Dios. Comunidad de lo más alto, aleluya. Dios está hablando a nuestras vidas, aleluya. Santo. Santo, santo. Tenemos aquí a Jerry, que santo. Pide que lo saludemos. Aleluya, nos está escuchando. El oh, gloria a Dios. Ah, Dios aleluya. Te bendiga, Dios te bendiga, Jerry. Rolando, Dios te bendiga también. A Andy, Rolando, les amo. Juventud, un abrazo, aleluya. Mi alma maravilloso adora, es el Dios. Señor. La juventud hermana, de Unami reportándose. Amén. Isabel, aleluya. Dios te bendiga, santo. Qué bueno. Los ángeles de Jehová acampan alrededor de los que tenemos y los cuida, aleluya. Y nos cuida. Dios le bendiga, hermano. A su casa, aleluya. Aleluya. Mi alma te adora, Dios. Santo. Síganos escribiendo, Señor. Aleluya. En breve vamos oh, gloria a Dios. A comenzar a orar, aleluya. Oh, gloria a Dios. El hermano Denis, aleluya. Oración por fortaleza y predicación para mañana. Andy, sí. Por unión del pueblo. Rolando, por oración por la juventud de Puerto Rico. Sí, Señor. Jeric, aleluya. Vamos a orar otra vez por aleluya. Yo sé que el Señor lo sabe. Gloria aleluya. A Dios. Sí, Señor. Aleluya. Michi, aleluya. Oración por salud y lo de la presión baja. Vamos a volver a orar antes de concluir. El pastor Xavier, mi alma te adora. Aleluya. Oración por la familia. Carmen nos pide por Puerto Rico. Puede escribirnos, amados hermanos. En breve vamos a comenzar a orar como oraba Pablo. Aleluya. Aleluya. Aprovecha esa oportunidad, mi alma te adora a Dios. Dios quiere hacer grandes cosas contigo. Esta es la hora, mi alma te adora a Dios. Hay gran bendición. Aleluya. La bendición de Dios está aquí, aleluya. Yo siento su presencia, aleluya. No pierda esa oportunidad, mi amado amigo, mi amado hermano. Escríbenos, aleluya. Como llama de fuego a tu vida.org. Y aprovecha esta oportunidad que Dios está, te está dando, aleluya, de él hacer ese milagro que quiere hacer en ti. Mi alma te adora, Dios. Mi alma te adora, Dios. Poderoso tú eres, Dios. Aleluya. La palabra de Dios dice en Juan capítulo 14, versículo 13, que Jesús dijo: y todo lo que pidieres en mi nombre, yo lo haré. Aleluya. Aleluya, dice la palabra que él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Eso es, su palabra, aleluya, se cumple sí o sí. Su palabra es en el sí y en el amén. Aleluya. Amén, aleluya. En Juan capítulo 16, versículo 13, Jesús dijo: pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, os hará saber las cosas que habrá de venir. Aleluya. Yo quiero orar, hermano que me escucha. Aleluya, maravilloso es el Señor. Porque la iglesia esté más fuerte que nunca, más firme que nunca, que se despierte la pasión, más aún en este tiempo, más que nunca, por buscar el rostro del Señor, por más que nunca ser lumbrera, aleluya, en esta comunidad que Dios nos ha llamado. Maravilloso es el Señor. Oh, digno de alabanza tú eres, Señor. Aleluya. Hermano que me escucha, como decía ahorita, tú que lo has probado todo y todo te ha fallado, hoy yo te invito a que pruebes a Cristo. Maravilloso es el Señor. Vive Dios, oh, gloria a Dios. Precioso es el Señor. Maravilloso eres, Rey de gloria. Santo eres, mi Jesús. Alma te adora, Dios. Betty nos escribe, aleluya, oración por petición especial. Aleluya. Créelo, en breve, en unos minutitos ahora, en unos minutitos. Rolando, sí, oración por los jóvenes de Puerto Rico. Aleluya. Qué bueno que... Gracias, Señor. Aleluya. El Señor le está poniendo en los corazones los jóvenes, oh, de esta isla, porque de verdad... Aleluya, los jóvenes necesitan al Señor, que Dios los toque, los impacte de una manera especial. Dalila nos escribe y envía saludos a los predicadores y pide oración por su vida y la de su familia y finanzas. Créalo, Dalila, ahora mismito, en unos minutitos, aleluya, vamos a presentar, aleluya, esta petición delante del Señor. Mi alma te adora, Dios. Maravilloso es el Señor. Joven que me escucha, vive Dios. Bendito eres, Señor, en este tiempo en que la tentación está a la puerta. En este tiempo en que vemos, oh gloria a Dios, que un joven que le sirve al Señor quizás parece, ¿verdad?, diferente, aburrido. ¿Sabes qué, hermano que me escuchas? Dios nos llamó a hacer la diferencia. ¿Sabes qué? Oh gloria a Dios. Había un pastor que se llamaba Timoteo, que desde su juventud, aleluya, Dios usó para bendecir a la comunidad. A Jeremías Dios le dijo: no soy, no, ¿cómo es? No te llames niño. Aleluya, porque a ti yo te quiero usar. ¿Sabes qué, joven que me escucha? A ti Dios te quiere utilizar para cambiar la comunidad, para ser diferente, para hacer la diferencia. ¿Y sabes qué? Te quiero dar una noticia. En Cristo sí se goza. Amén. No hay hangover, no hay dolor, aleluya, no hay consecuencias y se goza realmente, aleluya. Oh, maravilloso es el Señor. Si lo has probado todo y todo te falla, yo te invito para que tú te acerques este viernes a la iglesia Jehová Justicia, a nuestro campamento celestial. Aleluya, que Dios tiene una palabra de bendición y yo te aseguro que no te vas a arrepentir. Yo te aseguro que te vas a gozar, que te vas a reír, que vas a disfrutar, que vas a conocer amistades que realmente te van a amar, te van a bendecir, te van a dar el correcto consejo. Aleluya, maravilloso es el Señor. Y si no te gusta, me devuelve, aleluya. Pero ¿sabes qué? No lo vas a devolver, aleluya. Y al mateador. Oh, gloria a Dios, porque yo puedo testificar lo que es una juventud que lo ha intentado todo, aleluya, por honrar a Dios, queriendo honrar a Dios. Lo que es una juventud, oh, gloria a Dios, tratando de disfrutar, tratando de gozar, aleluya, porque decimos que la juventud es fuerte, maravilloso es el Señor. Pero saber lo que es llegar sin fuerzas ante Dios, entendiendo, aleluya, maravilloso es el Señor, que ya no puedo más, y ahí es que comienza todo. Todo está por venir, aleluya. Bueno, vamos a orar, aleluya, ahora por las peticiones. Pueden seguir escribiendo. Mi alma te adora a Dios. Vamos a orar por estas peticiones. Crean que Dios lo que va a hacer, si no ha dado tiempo de escribir, ponga su mano ahí. Santo, en la televisión. Televisión, aleluya, en la radio, aleluya. Y crea que Dios va a hacer la obra. Mi alma te adora a Dios, pastor. Oh, gloria a Dios. Padre de la gloria, te damos gracias, Señor, por esta noche preciosa. Te damos gracias por tu presencia. Gracias por este privilegio, Dios. Adora, Dios. En el nombre poderoso de Jesús, eres, yo te doy gracias por gracias, cada uno Señor. De mis hermanos que está conectado en esta hora. Padre, yo intercedo en el nombre de Jesús por cada una de sus peticiones. Gracias, Padre, en esta hora, Dios soberano. Padre, yo intercedo por mi hermana Johanna Rivera, Dios, por su sobrino. Padre, por la diabetes, yo te pido, Dios soberano, tú que sanas la diabetes, que tú te glorifiques para testimonio de que tú eres poderoso, para el testimonio de las naciones de que tú eres el mismo ayer, hoy y siempre por los siglos, Dios. Para ti no hay nada imposible, no hay enfermedad difícil para ti. Yo te pido en esta hora que tú sanes a este jovencito Xavier, Padre. Es para tu gloria, en el nombre poderoso de Jesús. Padre, mira a Michi Andino. Padre, yo te pido en esta hora que tú pongas a funcionar esa presión arterial conforme tú la creaste, en el nombre poderoso de Jesús. Yo declaro que se va todo pesar, se va todo dolor, se va toda condición, en el nombre poderoso de Jesús, porque tu palabra dice que por tu llaga fuimos nosotros curados. Padre, dice tu palabra que tú llegaste toda enfermedad, tú la cargaste en la cruz del Calvario, Señor. Yo te pido, Dios, en esta hora que tú sanes a cada enfermo en esta hora. Padre, yo te pido que conforme gracias, a tu Señor, fe, aleluya. Pero más aún conforme a tus riquezas en gloria, bendito que tú sea, obres en milagros en esta hora para testimonio a las naciones, sí, que tú eres Señor, el mismo ayer, hoy y siempre, y que en ti hay poder, gracias, en tu nombre Señor, hay poder, mi Dios, aleluya. Padre, yo oro por mi hermano, el pastor evangelista Xavier Peña, Dios. Padre, yo te pido que tú le bendigas, que tú cumplas los anhelos de su corazón. Yo te pido, Dios, que tú seas dándole fuerzas nuevas, Dios soberano. Yo te pido, Dios, que tú le prosperes en todas las cosas, así como prospera su alma. Y yo te pido que tú bendigas a su simiente, que tú bendigas a su familia en el nombre de Jesús. Padre, la hermana Carmen pide oración por Puerto Rico. Yo te pido, Dios, que tú seas teniendo misericordia de nuestra isla, Dios soberano. Y que tú seas, Dios mío, obrando en milagros. Padre, esta sigue siendo la isla del Cordero. Y tú tienes poder, Padre, porque las puertas del Hades no prevalecen contra la iglesia. Hoy representando a tu pueblo, yo declaro, Dios, Padre, en esta iglesia, en este pueblo, en este país, se manifiesta tu gloria sobre cualquier situación que se quiera manifestar. En el nombre poderoso de Jesús. Padre, bendice a mi hermana Glory. Yo te pido que tú cumplas las peticiones de ella por su familia. Yo te pido que tú les bendigas, Señor, y que tú manifiestes tu gloria. Cumple los anhelos de su corazón. Padre, obra en milagro. Yo te pido, Dios, que conforme a tu riqueza en gloria es tu obra, Señor. Padre, mira al evangelista Denis, Señor. Padre, él está haciendo tu voluntad. Yo te pido que tú obres en milagro, que tú le prosperes en todas las cosas y que tú respaldes esa palabra tuya en su boca, Señor. Yo declaro fuerzas nuevas, físicas y espirituales, en el nombre poderoso de Jesús. Padre, te doy gracias por Andy, te doy gracias por Rolando, te doy gracias por Jerry, por cada uno de estos jóvenes, Padre, que te aman, que te sirven. Yo te pido que tú cumplas los anhelos de su corazón, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Padre, yo te pido por hermana Kiara, Dios. Padre, mira esa oración especial que ella pone ante tu presencia, que yo no conozco, pero tú sí, Señor. Gracias, Señor. Padre, yo te pido, Dios, a ti. Padre, que a ti te importa, Kiara, a ti te importa su petición. Yo te pido que tú obres, que te manifieste tu amor en esa hora, en su casa, donde quiera que ella se encuentre. Yo declaro fuerzas nuevas y que ella ve tu gloria alrededor de esa petición que ha puesto ante tu altar, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. A ti toda la gloria, Padre, en el nombre de Jesús. La gloria es tuya, Señor. Aleluya. Dios le bendiga, Dios le guarde, mi amado hermano. Los esperamos este próximo miércoles. Miércoles en otro programa más. Dios ha sido fiel. Dios le bendiga y Dios le guarde. Amén. Gracias, Señor. Ha concluido el programa Dios ha sido fiel con el hermano Luis Ginés de la Iglesia Cristiana Carismática Campamento Celestial en la Parada 26, la cual pastorea Edna y Oscar Surem. Para invitación, puedes comunicarte al 787-246-0218, 787-246-0218. Y recuerda que un programa similar a este lo podrás escuchar el próximo miércoles a esta misma hora por esta tu emisora, como llama de fuego a tu vida. Dios,